Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Arrancamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Usted sabe el título de esta canción? ¿Qué dice? ¿Sí? Ah, me alegra muchísimo. ¿Cuántos saben cómo titula esta canción? La otra interrogante sería, ¿se atrevería a bailar con este vals? La otra es, ¿ha bailado usted con este vals? Bueno, esta canción nos había motivado nuestro compañero Vicente Moya para hacerla escuchar. Él recordaba precisamente con este tema musical, bailaban mis papás, decía, hace cuántos años. Y Bueno, vamos a ir despejando esas interrogantes. ¿Cómo titula esta canción? Se llama La Última Oración del Moribundo. Este es un ritmo de vals de Julio Cañar y la interpretaban los Montalbinos, grabada en el año de 1960. Y aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está un jovencito, Diego Bonilla. Él es de CNT, está todo a trabajar, a poner a punto, el punto a punto, valga la redundancia, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que la señal no se vaya nunca. Y si es que esa señal se va, la responsabilidad será del joven, será de la institución. Bueno, lo importante es que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana esté en perfectas condiciones para poder compartir con usted la programación especial que realizan nuestros compañeros y compañeras desde tempranas horas hasta la noche. Y bueno, pues vamos a... ya les hemos contado que esta canción, como titula, la pregunta era, ¿usted se atrevería a bailar o la bailó? Entonces, algunos nos dicen que sí han bailado. Otros que sí se atreverían a bailar, como nuestro amigo Diego, ¿sí? Que sí bailaría, es jovencito, ¿ah? Entonces significa que la música nuestra, aquella que ha sido interpretada, ejecutada por talentos ecuatorianos, pues sí nos permite mover el esqueleto, nos permite tener fuerza, nos permite tener ánimo. Ustedes recordarán que en el transcurso de esta semana nos había dicho Charo de España, que a veces resulta un poco difícil interpretar la música ecuatoriana, porque de los países que ella ha recorrido, Ecuador es uno de los que tiene títulos muy tristes o temas muy tristes, y que sin embargo tienen ritmo de San Juanito, tienen como esto, un ritmo de vals, y que por lo tanto a veces como que resulta complicado, pero no, imposible. Entonces, usted sí bailó con esta canción, sí bailaría con este valsecito ahí, ¿ah? Aunque tenga un título muy, pero muy, muy triste, como es La Última Oración del Moribundo. Es decir, que usted a lo mejor pensaba, este caballero, Julio Cañar, en presentar esta canción el último momento de su vida, ¿verdad? Bueno, aquí les hemos cumplido también ese sueño a todos los que han querido escuchar este tema musical, recordar de pronto en su matrimonio, de pronto en la fiesta de su casa, en cualquier fiesta, escuchó esta canción. Y bueno, quiero decirles que en este programa vamos a estar compartiendo un artículo de Manuel Espinosa Polo, que lo lleva por título Los Ecuatorianos y el Pasillo, y que circuló en la revista Traversar y en la revista número 2. Que de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ¿y qué les parece si para ir avanzando ya de a poco, pues nos vamos como siempre con esa reflexión que nos permitirá también introducirnos a escuchar una de las canciones que nos han propuesto para este día y que sonará en algunas radios de aquí del país y de Latinoamérica? Bueno, hoy la propuesta que les vamos a compartir lleva por título El Ángel y el Caminante. Esas historias que nos ayudan a mover nuestro espíritu, a dejarnos o inyectarnos mucho valor y mucha energía. Dice que había un caminante y un ángel con forma humana que lo acompañaba y que debía completar su formación interactuando con seres humanos. Recorrían los senderos. Una noche solicitan abrigo en la casa de una familia rica. El dueño de la casa, de modo grosero, no ofreció a los caminantes ninguna de sus habitaciones de huéspedes, como así tampoco ningún alimento que tenían ahí en la mesa. Y por el contrario, los envió a un frío y húmedo sótano. Los caminantes hicieron su cama en el duro suelo. De repente, el ángel vio un agujero en la pared y sin decir nada procedió a reparar los primeros que estaban ahí, esas primeras osamentas, hasta que la pared quedó sin huella alguna que demostrase daño que allí existía. El caminante humano preguntó al ángel por qué le hacían el favor así a tan poca agradable persona. Y el ángel le respondió, como siempre, esperando esa respuesta que muchas de las veces se tiene, ¿no? Las cosas no siempre son como parecen. La noche siguiente lo sorprende frente a una humilde morada. El pobre granjero y su esposa se desvanecieron y quizás se desvivieron por compartir su escaso alimento con los caminantes y brindaron el lugar más acogedor de su preciada vivienda. A altas horas de la noche, el caminante se despertó con un ruido y vio cómo el ángel mataba la vaca del granjero. Al día siguiente, el granjero, presa de la desesperación, vio cómo su único bien, la vaca de la cual dependía su sustento, yacía muerta en el granero. Al alejarse de su casa, el caminante preguntó al ángel: «Anoche te vi matar a la vaca y no te entiendo». Al desagradecido rico que no arrojó a sus sótanos, le reparaste la pared. En cambio, a este pobre hombre que nos dio todo lo que tenía, le mataste su vaca y lo condenaste a la pobreza. Las cosas no son como parecen, respondió el ángel. En aquel sótano vi un tesoro oculto en la pared y la arreglé para que nunca ese sujeto avaro la encontrase. Y tú no pudiste verlo. En medio de la noche, la muerte vino a buscar el alma de la esposa del granjero. Debí negociar largamente con ella y solo aceptó a la valiosa vaca como precio para dejarla viva. Las cosas no siempre son lo que parecen. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuántas reflexiones, cuántas lecciones nos ha dejado? Al uno, la historia de la vaca, al otro, la pared reparada. ¿Qué había atrás de esa pared? ¿Qué había atrás de esa vaca? Siempre hay historias que a veces no nos explicamos y que solamente nos permitimos ver lo que nosotros pensamos, lo que nos viene, esa idea primerito que podemos tener a nuestra cabeza. Pero sí es importante, esto también nos ayuda a, antes de dar una versión de la que creemos, también vámonos un poquito más allá, a conocer cuál es el antecedente de las cosas. ¿Qué tal? ¿Sí? Bueno, con esto, ánimo arriba, motivación arriba, para que usted continúe en sus tareas, realizándolas con la mejor predisposición, y los que ya la han terminado, de pronto porque les llega este programa un poquito más tarde, pues que hayan hecho las cosas como usted las había esperado. Un abrazo gigante a los oyentes de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, en Baños, en Ibarra. También un abrazo gigante a todos los medios que hacen posible que puedan escuchar este programa. Un abrazo gigante también para todos quienes son parte de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es. Todos bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este gran encuentro musical. Y nos vamos con una de las canciones que lleva por título Fuerza Hermano. Es una canción super novel que la ha creado Marco Orozco. Imagínense ustedes, acá está Celica presente en esta canción a través de este grande maestro, que como él en alguna ocasión nos decía, quizás las canciones las hemos cantado, las hemos tocado, pero todavía no hemos puesto en producción. Pero tengo entendido que muchas de las canciones ya pueden hacer uso de los diferentes medios de comunicación de este gran compositor, y la interpreta Voces Grupo. Quería contarles que Fuerza Hermano es una canción hecha para elevar ese espíritu de todas las personas que sufrieron ante este terremoto aquí en nuestro país, y que es revivirles psicológicamente a través de la música, volver a invitarles a que vuelvan a soñar. Esta canción suena en algunos medios aquí en el Ecuador, y también ellos han tratado de que al mismo tiempo, el día de hoy, suene en otros medios de comunicación. Así que vamos nosotros, Fuerza Hermano, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy es el momento para comenzar. amanecer. Juntos lograremos levantar a mi pueblo que caído está. Hoy es el momento de juntos luchar, sin trazar ni credo por un porvenir. El camino es largo, hay que recorrer. Apurando el paso podemos vencer. Pues hermano, no desmayes, que a tu lado estoy, con todo mi pueblo y con el corazón. Pues hermano, no desmayes, que a tu lado estoy, con todo mi pueblo y con el guitarras, requintos, voces en una sola armonía, en Florilegio Musical Ecuatoriano, un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros en este instante. Visite la página www.radiocce.com o la página de nuestra institución www.casadelacultura.gov.es y pueda disfrutar de la buena música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Todos son bienvenidos y bienvenidas. Nosotros queremos aprovechar también en este instante para enviar un saludo muy cordial a un talentoso también músico de nuestro querido Ecuador, Guillermo Merino Saltos, quien nos manda también un saludo desde Riobamba, y nosotros también hacemos llegar un abrazo gigante y decirle que siempre son bienvenidos todos esos criterios, esos mensajes, y esperamos tenerle muy pronto aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias. También escribió historia y estos personajes que nos escriben desde Riobamba. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno nosotros a ese significado y fusión cultural del género musical más representativo del país, como lo define la gente. Aquí nos van a contar en este artículo quiénes, qué nos dicen sobre esto, los ecuatorianos y el pasillo. Un artículo que aborda y analiza los diversos significados que tiene el pasillo para los ecuatorianos, así como las funciones que cumple en la sociedad, especialmente en determinados estratos sociales, desde que se consagró como el género musical referente del país. En la segunda mitad del siglo XX, se pone un particular énfasis en este artículo, según Manuel Espinosa Apolo, en tres atributos. El hecho de representar una canción refinada por excelencia que se ha convertido o que ha convertido a afianzar la idea del país como una comunidad imaginada o gran familia. Haberse convertido en referente de identidad y pertenencia. Y el tercero es haber contribuido a la cohesión social y a la integración interregional. Así es como se presenta este artículo, El pasillo, la canción refinada de encuentro y comunicación. Manuel Espinosa nos dice que el pasillo en el Ecuador es una expresión musical de amplia acogida social, estrechamente vinculada al hondo sentir de los ecuatorianos. En el momento mismo de su constitución como la canción por excelencia del país, allá por la primera década del siglo XX, evidenció la potencialidad expresiva de un importante segmento social, ávido por expresar sus sentimientos de una manera nueva, distinta de los decirse de origen colonial y también criollo. Los intelectuales y artistas involucrados en esta gestación, provenientes de las capas medianas emergentes, realizaron un ingente esfuerzo por alejarse de los vocabularios soez que proliferaba en esas canciones criollas, picarescas, que tenían una amplia acogida popular por entonces. A este grupo pertenecían canciones como La Verdulera, que tuvimos también el gusto de escucharla en alguna ocasión, gracias a Pablo Guerrero, que lo tiene en su página, o los denominados pasillos de reto, como Petita Pontón, o Boga en Quito, de finales del siglo XIX. De La Verdulera, traslucía con claridad meridiana este tipo de lenguaje, esos lenguajes picarescos, fuertes, que decía en un artículo Pablo Guerrero, que hubieron muchísimas canciones que hicieron que sean prohibidos por la Iglesia Católica, que tuvieron que salir del país, como Jorge Araújo Chiriboga. Sin embargo, habían canciones como las que ustedes acabaron de escuchar que se quedaron, que no tuvieron mayor trascendencia, que quizá no les pusieron asunto a esos temas tan fuertes y picarescos que tenía. ¿Qué les parece si en este instante yo les invito a escuchar una de las canciones a las que hemos hecho alusión, como es Petita Pontón, que ustedes saben que varios artistas también las han interpretado, las han puesto algunos arreglos, y nosotros en este instante vamos a escuchar este pasillo con Aviluz, una agrupación que nos hicieron llegar desde el exterior este CD, y que de alguna forma pues reviven también o mantienen viva nuestra música. Así que vamos a escucharla entonces, de la agrupación Aviluz, a este pasillo Petita Pontón. Señora Petita Pontón, la mujer de Don Silasio, ya no tiene dientes, anda tan valiente, tiene tan que yo le quiera. La señora Petita Pontón, la mujer de Don Silasio, ya no tiene dientes, anda tan valiente, tiene tan que yo le quiera. Ay, señora, calle, no me diga, por Dios, te mereces pontón, la paciencia sale de mí. ¿Qué haré con ese habichucho bribón, tan simplón y destemplado, temblor? ¿Qué le hizo mareada? ¿Qué le hizo mareada? ¿Qué era nuestro solicio? Ay, señora, calle, no me diga, por Dios, te merezco un poner más. La paciencia sale de mí. ¿Qué haré con ese habichucho chucho bribón, tan simplón y de templado tambor. ¿Quién hizo marear a Don Tiburcio para que era Luis Tiburcio y yo? Usted que está en el techero y galán, ¿a cuántas habrán dejado en su red de tiburones y de tintoreras? ¿O se habrán quedado ahí también? Ay, señora, calle, calle, calle, no me diga, o yo se me descompone, imagina la paciencia, sale de mí. ¿Qué haré con ese habichucho bribón, tan simplón y destemplado temor? ¿Qué le hizo marear a Don Tiburcio para que era mi sinfonía? Ay, señora, calle, calle, calle, no me diga, o yo se me descompone, imagina la paciencia, sale de mí. ¿Qué haré con ese habichucho bribón, tan simplón y destemplado temor? ¿Qué le hizo marear a Don Tiburcio para que era mi sinfonía? Teníamos a Abby Luz interpretando esta canción, que es un pasillo cuyo nombre original fue Chepa Pontón. Ridiculizaba a la mujer y promulgaba una andanada de insultos, nos dice Manuel Espinosa. Pero miren que estos insultos como que son un poco, o sea, buscan palabras idóneas quizá para poderlo hacer, ¿no es cierto? Ustedes han ido escuchando poco a poco cada uno de estos versos. Pero cuando ustedes tengan un poco más de interés, busquen la letra de esta canción, La Verdulera, que es un poco más fuerte. Aquí son el autor un poco más directo para decir las cosas. Solo les voy a dar el primer verso que dice: Arcadio Cárdenas te vende píldoras, te cura el gálico, es decir, la sífilis, con alcanfor, y puntos suspensivos. Ustedes verán que solamente la forma de componer estos versos eran mucho más fuertes que los de Petita Pontón. Bueno, se le cambió la señora Petita Pontón el título para que resulte un poco más agradable, seguramente, ¿no? Entonces, vamos avanzando con este artículo de Manuel Espinosa Polo, y él dice que a partir de la década de 1920... este tipo de composiciones fueron definitivamente reemplazadas y condenadas al olvido. En su lugar aparecieron pasillos en forma de canciones estilizadas y refinadas, de ritmo pausado, melancólico y nostálgico, a través de los cuales se cantaban y exponían sentimientos sublimes, como el amor, la nostalgia, el cariño a la tierra o la devoción a la madre. En ellas se fue afirmando a la mujer idealizada, que sustituyó a la hembra de carne y hueso con sus apetencias humanas y corpóreas. Y de forma que la distancia de estas canciones con los pasillos resultó abismal. Para muestra basta un botón, nos dice el autor de este artículo, Manuel Espinosa Polo. El pasillo Arias íntimas de Miguel Ángel Casares, cuyo texto pertenecía al poeta Camilo Egas. Y dice: Señor, si es la inicial de mi destino, si no puedo olvidarla, si es tan buena como el azul de este paisaje andino, si es una hermana que salió al camino como una bendición para mi pena, hecha de ritmos, aromas y cristales, Ella es quien hace despertar el día. Y vamos a dejarles enseguida con el tema musical. ¿Cómo quedó estos versos hechos canción en esta interpretación que nosotros la vamos a escuchar? Ustedes recordarán que también a Arias Íntimas, a este pasillo que fue grabado, que lo vamos a escuchar en el año de 1995, aquí está Luis Alberto Valencia para hacernos escuchar, también ha sido grabada por varios artistas, mujeres y hombres, tríos también que lo han hecho, pero nosotros en esta ocasión les presentamos con este personaje, Luis Alberto Valencia, que fue parte del dúo Benítez Valencia. Esperamos que ustedes disfruten, miren el cambio que se da, aquellas canciones que fueron tan fuertes, estos pasillos y que fueron cambiando en este proceso, el tiempo ha ido cambiando las formas, en este caso ya más poéticas, donde ya la mujer no era despreciada como aquella canción que le escuchamos, sino que fue la musa de inspiración. Puedo olvidar la siesta nueva, como el azul de este paisaje andino. Si es una hermana que salió al camino, como una bendición para mi pena. Hecha de ritmo, de aromas y cristales, ella es quien hace despertar el día. Por ella y en las fuentes madrigales, y amanece con perlas los rosales. Y tienen las alondras melodía. Mi vocación azul te la ofreciera, la he dado toda, toda mi melancolía. Por ella se acostó mi primavera, y sin embargo en mi dolor quisiera tener algo que darle todavía. Regresamos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a seguir compartiendo más información respecto de El Pasillo Canción, refinada de encuentro y comunión. El Pasillo Canción, miren ustedes que resultó un triunfo, nos dice Manuel Espinosa, sobre la vulgaridad de las canciones criollas, picarescas de origen colonial y decimónico, pero también sobre el fileteísmo burgués que empezó a arraigarse con afinación del capitalismo en el Ecuador a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En términos intelectuales, el pasillo fue hijo de un movimiento cultural específico, el llamado modernismo, movimiento poético que rechazó al parnasianismo y asumió el simbolismo francés de Baudelaire. El poeta del pasillo reflejó un sentimiento intimista, manifestación de una inspiración incalculable. Esta opción, antes de una actitud retrógrada y evasiva, como han querido ver algunos críticos, fue más bien fruto de la resistencia y rebeldía frente a la mercantilización del arte y de la vida impuesta por el fileteísmo mercantil de aquella época. El modernismo resultó, por lo tanto, al decir de Michel Handelsmann, antes que una actitud escapista y frívola, una reacción que pretendió crear una contracultura donde reinaba la belleza y el arte como valores eternos. A este movimiento corresponde, por lo mismo, un movimiento de renovación, de consecución del ideal de belleza, en la medida en que se conduce por el cauce del ahondamiento del ser y la plenitud expresiva, en fin, una novedosa manera de expresar los sentimientos amorosos. ¿Cuántos pasillos amorosos hay? Muchísimos. Entonces, hay una de las canciones que dice: vestida de azul saliste, tarán, tan, tan, tan. Miren ustedes ahí, qué románticos eran estos poemas que se convirtieron en canción. Rubén Oquillas. Vamos nosotros entonces a escuchar esta versión de esta canción que esperamos que sea de su completo agrado, donde la mujer también era parte de la musa de inspiración y donde el romanticismo pues llegó a nuestro corazón. Nosotros siempre auguramos éxitos a nuestra radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los proyectos de hace algún tiempo se van consolidando, se van haciendo realidad, así que un saludo para nuestro compañerito Patricio Álvaro Silva, quien ya está consolidando ese punto a punto que les decíamos. Gracias, ahí está Dieguito Bonilla, a todo trabajar para que ese punto a punto sea el éxito de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, ánimo a nuestros compañeros que ya logramos, dice. Nos dice ahorita que ya está listo el punto a punto, ¿verdad? No, miren, siempre nos está diciendo por acá, todavía falta un poquito, pero bueno, ya llega. Y con eso pues ya hay el funcionamiento oficial de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, seguimos nosotros contándoles más información. Subimos un poquito de tono, seguimos hablando del pasillo, pero habíamos puesto en este momento un Capisca Vestida de Azul Saliste y ustedes escucharon. Les comento que no sé quién interpretaba así a fondo esta canción, pero me parece, y si no me corrigen, que escuchábamos ahí la voz del maestro Segundo Bautista por ahí en una de estas canciones. Cuando escuchábamos y estábamos recordando, como siempre, esos términos a los que habíamos conversado anteriormente, los ornamentos que tiene una canción, miren, los ornamentos, esos arreglitos que ponen esencia a cada una de las canciones que nosotros paulatinamente venimos escuchando aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, estábamos tratando de encontrar un término que bueno, con frecuencia me olvido cómo se los reconoce a estos temas musicales, ¿no? Pero de lo que sí recuerdo, eran los ornamentos que tiene la música y sobre todo estos temas musicales que fueron grabados hace varios años. Bueno, en el transcurso les voy a contar qué escuchábamos aquí cuando escuchamos las voces de quién hace la voz principal y lo que puede salir paulatinamente. Los poetas modernistas, retomando el artículo de Manuel Espinosa Apolo, nos decía que el triunfo del espíritu impulsó un tipo de sensibilidad que se democratizó en la sociedad a través del pasillo. De esta suerte, la poesía modernista se convirtió en la única que mayoritariamente cantó o canta o declama el pueblo, a decir de Agustín Cueva, porque simplemente la hizo suya. Vamos a irnos escuchando más música aquí, más temas especiales en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que ustedes también puedan disfrutarlo. Bueno, acá hemos traído una canción, vamos a hacer alusión más adelante cuando vamos compartiendo este artículo, porque quizá hoy alcanzaremos solamente a una parte, pero por acá vamos a ir variando las canciones. Carlos Gonzalo Benítez Gómez, hay una canción que lleva por título Dulzura. Esta fue una grabación que la hicieron en vivo. Vamos a ver cómo suenan estos temas musicales. Será que nada ambiciono yo te prometo fidelidad. Mi vida entera tuya será, que nada ambiciono lejos de ti. Mi vida entera tuya será, que nada ambiciono lejos de ti. Dame licor de amor a beber, que yo te prometo fidelidad. Dame licor de amor a beber, que yo te prometo fidelidad. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso y seguimos con este artículo de Manuel Espinosa Polo sobre los ecuatorianos y el pasillo, pero precisamente ustedes recordarán que estaba dividido en tres partes. El primero era el pasillo, canción refinada de encuentro y comunión. A eso seguimos haciendo referencia y nos dice que a finales del siglo XIX, a raíz de ciertos sucesos específicos como la celebración de los 400 años de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, la Guerra de Cuba y la definitiva erradicación de las colonias españolas en América, resurgió el debate en torno a la identidad americana. Entre tanto, se hacía patente el expansionismo o imperialismo de los Estados Unidos a raíz de su programación económica y su intervencionismo belicista. En esas circunstancias, los intelectuales románticos, en oposición a la corriente pragmática y utilitaria que empezaba a florar y que se asoció con el espíritu anglosajón, idealizaron la vena latina, a la que le atribuían idealismo, creatividad y aguda sensibilidad estética y artística. Esta corriente, denominada arialismo, fortaleció un sentimiento nacionalista que reivindicaba la esencia latina o hispana. El arialismo fue precisamente uno de los principales paraguas ideológicos para el cual se cobijó y prosperó el movimiento modernista del Ecuador. Vamos nosotros en este momento a escuchar un pasillo también de la década de los 50, me parece, que 60. Y este es un pasillo del dúo Aguayo Guayamabe, que lleva por título esta canción que nosotros la vamos a escuchar en este momento, Lamento. Miren ustedes lo que les habíamos comentado, quizá títulos un poco tristes o que nos servían así como para decir estoy triste porque, bueno, me estoy lamentando y tanta cosa. Pero miren ustedes, que aquí, bueno, está un poco suave, le pusieron ritmo de pasillo, ¿no? Pero también hay que recordar, vamos a ver si este que van a escuchar es un pasillo lento o un pasillo rápido, porque el dúo Güeyo Güeyamabe se caracterizaba por cantar esos pasillos un poco rápidos. Vamos a ver. Canción balcón. Cual mística doncella, en esta inmensidad de mi dolor, han llorado las pálidas estrellas en las mañanas plenas de fulgor. No han visto cruel morir sobre las flores las lágrimas vertidas por mi amor. Nos está sonando un pasillito por ahí, ¿sí? No, nuestra presentación, nuestra cortina por ahí estaba. Y bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo más de este artículo de Manuel Espinosa. Y él nos decía que de aquí vamos a sacar algunas cosas que hemos mencionado anteriormente, y se dice que en estas circunstancias los intelectuales y los artistas vieron una suerte de shock existencial que colocó a muchos de ellos ante la posibilidad de enfilarse en lo imposible, aceptar una modernidad que los marginaba y condicionaba, y a la supremacía del poder económico. De esa forma se redescubrió y reafirmó el escepticismo y el pesimismo, aspectos que se reflejan claramente en el pasillo canción. Como bien señala Vilma Granda, el pasillo canta a lo imposible, a lo que nunca será. Por lo tanto, su temporalidad está opuesta al porvenir o a la seguridad del mañana. En suma, se trata de experimentar un sentimiento de pérdida. De ahí la nostalgia por un pasado ideal y el rehusarse a hablar del presente. Es por eso que casi no existen pasillos que asuman un relato en tiempo presente. El pasillo canta la relación amorosa fracasada, por inalcanzable o imposible relación que se traduce como amor perdido. El presente es aludido en tanto consecuencia de un despojo sufrido, mientras que el futuro se pista en actitud de reclamo a una situación ideal perdida. Sin embargo, el sujeto, en su rol de antihéroe amoroso, se salva por idealización o metafísica. Esta compleja e intrincada expresión de sentimientos por parte de la música pasillera llevó a que algunos escritores e investigadores de la década de los 80 y 90, especialmente aquellos vinculados a posiciones políticas de izquierda, vieran en el pasillo la manifestación de una política de dominación o de una patología psicosocial presente en el Ecuador o en el ecuatoriano. Quienes se inclinaban por el primer postulado señalaban que era una canción desmovilizadora, la expresión de la derrota o el resultado de una confabulación machista en contra de las mujeres, mientras que los segundos presentaban el pasillo como evidencia clara de una situación psicológica y moral deplorable. Dichas posiciones en la actualidad ya no gozan de prestigio. Muchos investigadores, coleccionistas y promotores coinciden en destacar que no es consustancial el pasillo el hecho de que en ciertos contextos se asocie con música del despecho. La asociación, frustración, alcohol, fue una explotada a partir de la segunda mitad del siglo XX por las empresas del licor, ¿no? Interesados en incitar al consumo de bebidas alcohólicas. Al contrario, cuando se echa serena y seriamente el pasillo, no incita para nada a la depresión. Se trata de una bella canción sentimental y profunda, como lo son otras músicas de igual talento, ya sea la ópera italiana o el buen rock. Así que miren, con esto vamos a finalizar esta parte y posteriormente les estaremos hablando sobre la segunda parte que aborda Manuel Espinosa Polo, como es el pasillo referente de identidad y pertenencia, que lo haremos en los próximos días, así que no se pierda el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros coincidimos con esto. Siempre tenemos en nuestra mente escuchar un pasillo y decimos, ya llegó la música cortavenas y sírvase un traguito. No, hay que mirarla desde otra perspectiva, nuestra música, esas canciones románticas que salieron desde el fondo de nuestro corazón. Así que mi estimado Andrés y mi estimado Wilmer, pues a mirar a la música desde otro punto de vista, que esperamos que haya sido de su agrado este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les esperamos en una próxima oportunidad, gracias a los dos compañeros que les acabamos de mencionar por habernos acompañado en esta oportunidad, y esperamos que usted también continúe escuchando en otra oportunidad este programa y también la señal de su radio, en este caso Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos a despedir con un San Juanito, vamos a ponerle más ánimo arriba, porque también se hablará de aquellos músicos que han ido haciendo historia a través del tiempo. Bueno, aquí viene Sentirse Solo, es un San Juanito, miren, Sentirse Solo, y tiene un ritmo de San Juanito, así alegre, Paco Godoy. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.